Acá hay una cuestión también que quisiera preguntarte, Mariana. Teníamos entendido que la producción local de las radios nacionales estaba viniéndose abajo porque la estaban reemplazando por la producción de Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está este tema? Es así, Tato. Desde que, empezó la nueva gestión, lo primero que se hizo fue un achicamiento de la programación con el total objetivo, por supuesto, de acortar gastos en los trabajadores, ¿no? Se prohibieron las horas extras, se quitaron directamente, se sacó el turno noche, en un primer momento de hecho, una de las señales, recordemos que Radio Nacional tiene AM y FM, la señal de AM está saliendo, después de una gran pelea, logramos que solamente esa señal saliera directamente del LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Y nosotros quedamos en la FM, que era donde teníamos un poco más de alcance, por lo menos aquí en la ciudad. Con el agravante que eso implica, ¿no? Un medio público, sabemos que tiene que llegar a la mayor cantidad posible de población en nuestra provincia. No les importó en ese momento, se logró desdoblar una de las señales. Y bueno, y además se implementaron distintas medidas con justamente buscar este ajuste que se está implementando de a poco allí en Radio Nacional. Y bueno, después todo lo que es la programación también se acortó muchísimo, se toman muchísimos programas de Buenos Aires. Aquí en Mendoza ha sido un manoseo terrible porque a quienes teníamos aire en un momento, por cualquier capricho de la directora, nos sacaban, nos mandaban a otro lugar, algunos los cambiaban de turno. Hay quienes los mandaban al fin de semana, sacaron las horas del fin de semana. Bueno, verdaderamente el manoseo del personal todo este tiempo ha sido totalmente repudiable y es por eso que también no aceptan de que el sindicato esté tratando de evitar estas acciones que se están llevando adelante. Mariana, ¿con qué acciones van a seguir toda esta lucha y en relación a tu situación? Mira, primero obviamente se iniciará una acción judicial, que eso ya lo estamos evaluando, y por otro lado, desde ayer ya comenzamos con una carpa en la puerta de Radio Nacional para hacer visible esta situación. Como les contaba, soy la primera de varios contratados que posiblemente queden afuera, y no solamente contratados, porque recordemos que en poco más de un año que lleva esta gestión, ya somos tres trabajadores despedidos de esta gestión. Y bueno, un poco es eso, seguir visibilizando la situación de hostigamiento, persecución gremial y política que se da allá dentro de la radio y bueno, y evitar que sucedan nuevos despidos, ¿no? Porque hablamos de la fuente laboral de muchas familias, más allá de que en mi caso, si bien estoy en pareja, no tengo hijos, pero obviamente es el sustento económico que tenía todos los meses. Y sin hablar de que, por supuesto, nos quedamos sin obra social y todos los otros beneficios que nunca tuvimos por tener estos contratos justamente ilegales. Así que bueno, es un poco eso. Te quería preguntar acá porque ha sido nombrada varias veces, inclusive anteriormente, la directora de Radio Nacional. Pareciera ser que se maneja con criterios estrictamente personalísimos, ¿no? Sí. Respecto de cómo se maneja con la radio. Sí. La verdad que tiene actitudes muy autoritarias con los trabajadores, todo el tiempo hostigando, de hecho, a quienes han tenido o quienes han expresado su apoyo en esta semana conmigo, fueron llamados a la dirección y justamente amenazados con cuidarse porque van a perder la fuente de trabajo. Directamente, no sin vueltas, directamente se les dice que se cuiden, de que no sigan haciendo estas cosas porque van a perder su trabajo o a los contratados de que no les van a renovar. Las amenazas son constantes y la persecución, como les comentaba, es algo cotidiano, muy cotidiano. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo y seguiremos más que atentos a todo lo que va sucediendo en relación a lo que te sucedió a vos y a todo lo que está pasando en Radio Nacional, ¿no? Claro, bueno, yo les agradezco muchísimo y también les invito, por supuesto, a todos los oyentes de La Mosquitera a que se sumen a apoyarnos, a solidarizarnos en la puerta de Radio Nacional. Vamos a volver a estar esta tarde, a partir de un par de horas, de las 3 de la tarde aproximadamente. Vamos a estar allí para seguir visibilizando esta situación y sobre todo a los colegas, a quienes estén escuchando también, que obviamente apoyen en esta lucha de que los no seamos objeto de juguete de los distintos gobiernos, ¿no? Más allá de cualquier pensamiento ideológico que nosotros tengamos, creo que lo que cuidamos es la fuente de trabajo, ¿no? Tal cual. Mariana, abrazo fuerte y esperemos que pronto se solucione. Bueno, Tato, les agradezco muchísimo. Soy oyente de ustedes cuando puedo, así que es raro estar hablando ahora con ustedes. Bueno, así bueno. Que les mando un gran abrazo. Abrazo fuerte. Entonces, Mariana. Doble el abrazo. Gracias. Chau, chau. Ahí estábamos charlando con Mariana Holguín, trabajadora de Radio Nacional, recientemente despedida.